Bueno, yo quería poner sobre la mesa un par de elementos a partir de lo que los compañeros han mencionado. Uno de ellos es que durante las últimas décadas se ha privilegiado exponencialmente el espacio privado, ¿no? O sea, ha habido una privatización acelerada y rapaz del espacio público. Y bueno, eso se traduce en que en algo muy sencillo que el otro día me decía mi abuela, es que antes nosotros íbamos a la Alameda a pasear y la Alameda era un espacio público. Ahora vamos al centro comercial a ver cosas que no nos pertenecen, ¿no? Y eso también tiene todo que ver con las aspiraciones de vida que se van construyendo. Y bueno, de manera particular, creo que en los últimos años ha habido una intensificación de la privatización del espacio y sobre todo relacionado a la mega infraestructura. Hay una planificación pues de parte del gobierno federal, pero también de los gobiernos locales, ¿no? Y creo que una cuestión política que deberíamos considerar o sopesar es que los últimos gobiernos perredistas se han derechizado de manera impresionante, ¿no? Y ahora ya hay hasta una sintonía entre los planes del gobierno federal y los planes del GDF. Pero esta sintonía viene de mucho más atrás, porque aunque se jacte en Morena o Obrador de haber sido un gobierno de izquierda, pues él inauguró una dinámica de construcción de mega infraestructura con lo del segundo piso y también con lo del Metrobús. Quería mencionar muy brevemente que esta experiencia del Metrobús fue inaugurada en Colombia y tiene una dinámica rapaz por varios aspectos. Una, porque quien urbanizó y a quien le costó dinero la urbanización es al Estado y al erario público. Entonces, al concesionar a las empresas un tramo de calle, pues les estamos regalando nuestro dinero. O sea, no solamente nos están cobrando y los estamos enriqueciendo, sino que además pues estamos poniendo dinero para sus ganancias, ¿no? Entonces, eso es muy importante mencionarlo porque también este tipo de dinámicas de privatización pues tienen alta rentabilidad política, ¿no? Dado que se construyen rápidamente y entonces un diputado o un delegado puede decir, ah, pues construí tantas vías en mis 3 años de gobierno, ¿no? Y creo que es una dinámica que pues, los gobiernos oportunistamente efectúan este tipo de alianzas con el capital privado. Y otra cosa muy rápida que me parece muy importante es esto de considerar una visión metropolitana. Como decía el compañero en su participación, esta cuestión de la megalópolis es fundamental pensarlo, porque todos los casos que estamos acá comentando están conectados, ¿no? Y tienen un proyecto de conectar y de realizar este tipo de conexiones a favor de las ganancias, ¿no? Y ahí se privilegia una forma de transporte que la verdad nosotros deberíamos también pensar en qué tipo de oposiciones podemos generar desde la lucha popular, o sea, qué tipo de transporte vamos a exigir, transporte colectivo para todos, ¿no? Porque se está privilegiando el transporte individual, pero además con este trasfondo de privatización que es muy grave. Y para terminar rápidamente quería mencionar 2 cosas sobre, bueno, cómo fortalecer esto. Nosotros dos somos parte de un colectivo que se llama Perspectivas Críticas, trabajamos por aquí cerca en Iztapalapa y bueno, ahí tuvimos una pequeña experiencia de acercamiento con otros colectivos, con el colectivo Gavilán y otras experiencias que pues nos empezamos a juntar previamente a la planificación de la Supervía Oriente y empezamos a hacer una serie de trabajos con comunidades. Y bueno, una reflexión que surgió de ese trabajo, de ese encuentro con otros colectivos fue que la resistencia a estos megaproyectos solamente puede darse a partir de la construcción de comunidad. Y es un trabajo, una labor titánica que implica muchísimas cosas. Nosotros, por ejemplo, hemos implementado pues, talleres culturales, eventos para jóvenes, pero bueno, esta cuestión de construir comunidad para construir resistencia es fundamental. Y la otra, creo que a partir de lo que mencionaba la compañera, podría ser muy interesante que este primer encuentro arranque una serie de acciones o por lo menos de comparticiones que nos permitan ir a los lugares, porque también creo que una cosa muy importante es cuando la gente ve que no es la única que resiste y ve que otros están resistiendo, es fundamental y además alienta y bueno, nada más eso.